Les voy a dar un poco una idea de lo que se trataba la inclusión. Yo traje un video acá sí que queríamos mostrar y vamos a referirnos a él conceptualmente y nos vamos a imaginar, porque no funciona un poco el programa de video para poder mostrarlo. Pero bueno, tema de la tecnología, siempre pasa esta cosa. Bueno, yo les quiero, antes de que Gabriela continúe, como decir que esto es una colaboración con Plataforma Chocó, Más Arte, Más Acción, el espacio que tiene Fernando Arias en Luquí. En Guachalito. Entonces, yo creo que mejor Gabriela, que ha estado allá por un mes, estuvo ya por segunda vez, y Can estuvo también compartiendo allá y trabajando en su proyecto, y es mejor que Gabriela nos diga cómo, qué pasó allá y qué desarrollaron durante esa estadía en Guachalito. Bueno, muchas gracias por venir, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias al Guardador por invitarme por segunda vez. Yo vine aquí en residencia hace 5 años y a ver este lugar, me encanta la dinámica, la apertura de este lugar, lo que este lugar significa para Cali, para Colombia, para todos los artistas y los centros artísticos alrededor del mundo que están intentando crear un espacio de interacción. Estoy muy orgullosa de estar aquí y les agradezco la invitación. Me voy a presentar brevemente y luego le vamos a dar la palabra a Nancy para que se presente, que odio presentar a la gente cuando está presente. Yo soy curadora independiente, he trabajado en instituciones, en colecciones, en la Tate Modern en Londres. Hace muchos años que estoy en Londres, estudié en curaduría allí y desde hace un año y poco estoy trabajando como independiente, y mi proyecto principal es el de crear una plataforma de intercambio entre artistas y trabajadores culturales e intelectuales de África y América Latina. Voy a explicarles más adelante por qué este interés y cuáles son los parámetros de este intercambio, que se inaugura con la visita de Kansi, artista senegalés de Dakar, que ha llegado a Colombia para realizar el primer intercambio y que acaba de llegar de Chocó. Acabamos de llegar nosotros de Chocó, donde hicimos una residencia por Más Arte, Más Acción. Puede ser en francés o en español. Si es en francés, yo traduzco, pero habla muy bien español, así que lo vamos a forzar a hablar. Buenas tardes. Gracias a todo el mundo de estar aquí. Yo soy muy contento de estar aquí, de la oportunidad que este centro de arte me ha hecho. Yo me voy a probar comunicar con ustedes en español, pero si no funciona normalmente, yo voy a hablar en francés, porque es una cuestión de ideas. Hay que estar seguro de lo que estamos diciendo. Moi, je suis artista. Je suis un artiste plasticien. Je viens de la région du monde qui s'appelle le Sénégal, en Afrique. Le Sénégal en Afrique. Voilà, je fais ce travail depuis une vingtaine d'années. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est aussi bien une pratique de laboratoire individuel dans un atelier, mais aussi une pratique qui se fait en dehors de l'espace de l'atelier. Me interesa como artista trabajar individualmente, pero también lo que se realiza fuera del taller. Ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'interpelle en tant qu'être humain, c'est ma relation au monde. Lo que me resulta urgente como ser humano es mi relación con el mundo. En fait, la particularité du contexte, de mon contexte d'évolution, fait que mon travail, tout mon travail gravite autour de cela. La relation de cette partie du monde au reste du monde, sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychologique. Mon travail gravite alrededor de cette relation avec le monde, en los planos sociologiques, artistiques, culturels. Bon, en fait, donc je dis je travaille individuellement, mais je travaille aussi avec d'autres gens, un collectif. aussi bien d'artistes que d'intellectuels au Sénégal. Trabajo en Senegal tanto individualmente como con colectivos, tanto artistas como público en general. Entonces esto iba de la manera de presentación. Yo quisiera contextualizar un poquito el trabajo que hacen los Arte Más Acción, para los que no lo conocen hay una página web bastante completa, pero les cuento un poquito el marco en el cual nos hemos manejado para este proyecto. Los Arte Más Acción es una organización, una fundación creada por un artista, Fernando Arias, un artista colombiano muy reconocido en Colombia, que vivió muchos años fuera del país y que regresó hace 3 años para realizar proyectos como lo que decía Cancy, que tuvieran una calidad de interacción con el medio circundante. Entonces los proyectos de Más Arte, Más Acción de la fundación son extraurbanos, no funcionan, o sea, la fundación está basada en Bogotá, pero no funcionan en Bogotá, sino que están localizados en áreas extraurbanas, en la periferia de la ciudad. Y en este caso, particularmente, en la base que tienen en Chocó, en una zona muy remota de Colombia, Chocó ya lo conocen, ahí tienen una muy bella imagen del pueblo de Lucí, en Chocó, pero además, dentro de Chocó, en una playa, en una zona donde no hay una población, no hay un pueblo constituido, sino que hay pues cabañas y personas que viven en esta región. Los proyectos todos tienen un interés en crear un efecto, dejar un impacto en la comunidad. No son proyectos exclusivamente comunitarios, no son asistencialistas, son proyectos que exponen a intelectuales y artistas que se invitan a ese lugar tan especial a reflexionar sobre nuestra condición como seres humanos, como intelectuales, como artistas y nuestro aporte a la sociedad. Y como es un lugar tan desprovisto de tecnología, de distracciones, no hay internet, no, hay muy poca electricidad, es un lugar donde uno realmente está forzado a hacer una autorreflexión. Eso es lo que a mí me sucedió cuando fui la primera vez allá hace 5 años, que de alguna manera me impactó la falta de conexión con el exterior, lo cual te vuelve inmediatamente hacia adentro. Y a cuestionar también tu rol, como en el caso de lo que me pasó a mí, el rol que jugamos socialmente y en el ámbito cultural. Entonces los proyectos son temáticos por año. Este año la idea de Más Arte, Más Acción fue concentrarse alrededor del tema de los recursos naturales ante la urgencia que implica en el Chocó el hecho de que, como es tan rica, hay muchos intereses corporativos internacionales de explotación de recursos que pueden llegar a dañar y cambiar completamente la infraestructura social y económica de ese espacio que está privilegiado, que está tan aislado. Esto no va a ser así para siempre. Lamentablemente, todos nuestros paraísos naturales en el mundo están siendo comprometidos por intereses económicos. Y antes de que eso suceda, pues la idea es invitar a investigadores, a cineastas, artistas, intelectuales, a repensar la posición de la naturaleza y de nosotros respecto a la naturaleza en este lugar. Entonces, a partir de ahí, pues me invitaron a participar con mi proyecto Intercambio con África, que es un proyecto que yo empecé a desarrollar. Como dije, hace un año y medio más o menos, pensando en las experiencias que yo había tenido en mis viajes a África, yo tuve la suerte de poder asistir a las últimas 2 bienales de Dakar, en Senegal, y me llamó mucho la atención cuando estaba en Senegal la fluidez de la comunicación con los intelectuales y los artistas y la manera en que yo me sentí identificada con los discursos culturales y políticos, el marco de acción de los artistas en África Occidental, con nuestras realidades de aquí de Latinoamérica. Me pareció que teníamos el mismo código de comunicación y las mismas preocupaciones en cuanto a lo que se llamaba hace muchos años el tercer mundo, cuanto a nuestra posición respecto a la globalización y a nuestra participación en los lenguajes artísticos en la escena global. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar en cómo se podría hacer para que nos conociéramos mejor, porque todos nosotros sabemos que nuestra información proviene de los centros hegemónicos, los artistas latinoamericanos. Es una cosa que quería comentar con Felipe, que yo estuve en Chile hace 2 años y una cosa que me impactó fue que los artistas tienen unas referencias muy extranjeras. Yo soy argentina, en Argentina es igual, en Brasil también. En Colombia tal vez un poquito menos, porque los artistas tienen una interés muy acusado en su realidad, según antes, porque es muy urgente, pero también hay unos referentes históricos, estéticos, que son muy europeos y muy norteamericanos. Está bien, lo hemos aprendido, lo conocemos, son válidos, pero eso no es toda nuestra historia. En nuestros países no se enseña el arte latinoamericano, y si se enseña es como muy reciente. Se enseñan las historias del arte de cada país. Entonces no hay como interacción entre nuestros países. Faltan comunicaciones entre nosotros y a través del océano hacia el sur global. No hay relaciones con África y con Asia. Entonces empecé a meditar sobre todos estos temas y pensé que sería ideal poder establecer plataformas de intercambio, y eso es lo que estoy haciendo. Y esta visita de Canciller es un poco el primer experimento de este intercambio. Una de las teorías que me han impactado y que he estado leyendo y que nutren este proyecto son teorías de descolonización. Son teorías de poscoloniales nacidas en Latinoamérica. Y uno de los autores que me interesan más es Walter Mignolo, o Enrique Dussel también, son semióticos, Mignolo, Enrique Dussel es sociólogo y historiador, y ellos escriben sobre la descentralización del conocimiento, como que para empezar a descolonizarnos nosotros, a pesar de que aparentemente llevamos 200 años descolonizados, no estamos descolonizados en la manera que pensamos y manejamos el conocimiento del arte y de la cultura. En otros campos, por supuesto, también, en lo económico, en el político, pero yo me voy a referir a la cultura porque yo no soy politóloga ni historiadora, entonces voy a hablar del arte. Por esta razón, me interesé en empezar a leer estas teorías y me di cuenta de que lo que ellos hablan es de la geopolítica del conocimiento, es un tema fundamental que debemos empezar a pensar, esa dependencia epistémica que tenemos en nuestros países con respecto a lo que se llamaba el primer mundo. Edward Said, un teórico de Medio Oriente muy importante del postcolonialismo, se preguntaba quién tiene permiso de narrar. Y esta es una cosa que me interesa mucho como punto de partida. ¿Quién nos narra? ¿Quién nos explica? Y a partir de qué punto, aunque nuestro arte se muestra globalmente en exposiciones internacionales y nuestros artistas están incluidos en las grandes muestras, ¿cuál es la traducción que se hace de nuestro trabajo? ¿Cuál es la percepción que se tiene de nuestras realidades? Entonces, ¿cómo narramos nosotros mismos? ¿Qué nosotros podemos aportar a la historia del arte que no nos incluye? La historia del arte canónica no incluye ni artistas de Latinoamérica ni de África. Entonces, ¿qué lugar ocupamos en la historia y cómo insertarnos en esa historia? En relación a África, cuando yo hablo de esto en América Latina, la gente me dice, ¿pero por qué África? Si África no tiene nada que ver con nosotros. Sí tiene mucho que ver con nosotros, y una de las cosas que yo quisiera compartir con ustedes, y lo voy a hacer con imágenes, es... si es que funciona, porque no veo que estemos totalmente conectados, ¿sí? ¿Estamos? Es la existencia de la Bienal de Dakar, que ya tiene 20 años. La Bienal de Dakar celebró este año su 10ª edición. ¿Será que conectamos? La Bienal de Dakar es la única bienal, la bienal más antigua de África, es una bienal panafricana donde se presentan artistas de todos los países de África y de la diáspora. Y es uno de los eventos más sólidos del continente. La razón por la cual Dakar tiene una bienal y tiene instituciones de arte muy sólidas, uno de los países con más estructura cultural, es que en la época de la independencia, en el año 61, el primer presidente de Dakar, Leopold Senghor, era poeta y era un teórico de la negritud, un teórico postcolonial. Y él creó todo un pensamiento alrededor de la cultura y del arte como un arma fundamental de verdadero desarrollo. Entonces, una de las cosas que pasaron en Senegal en el año 61, que fueron extremadamente pioneras, fue que él creó una ciudad de artistas, una parte de la ciudad dedicada a los artistas, en la cual él les daba a los artistas vivienda, estudios, materiales, y el Estado les compraba obra. Cuando yo cuento esto, la gente me dice, qué locura, esto no, nosotros nunca lo vimos ni en América Latina ni en otro sitio. Fue un proyecto muy progresista y que duró durante toda su gestión. Duró hasta el final de su gestión, estuvo en el gobierno 19 años. Hasta el año 80, esta estructura de apoyo a los artistas existió en Senegal. Entonces, cuando uno habla de África, la gente se imagina, por la presión mediática, que África es las hambrunas, las guerras, las dictaduras. Senegal no ha tenido nunca una dictadura, tiene una voluntad democrática extremadamente sólida desde el principio de la época postcolonial. No ha habido ningún gobierno de facto, todos los gobiernos han sido democráticamente elegidos. La opinión pública es extremadamente importante, se debate en los temas políticos y sociales en la radio, en la televisión, en la prensa. Hay libertad de prensa, hay libertad de práctica religiosa, hay mucha tolerancia religiosa. Es un país musulmán de una gran tolerancia, donde hay una minoría católica que vive lado a lado con la comunidad musulmana en tolerancia. Entonces, todos los estereotipos que la gente tiene fuera de África, que África tiene todos estos problemas de desarrollo, en el caso de Senegal no son ciertos. Entonces, por esta razón, yo me he concentrado en trabajar con Senegal, porque hay como interlocutores importantes en el país. Sí. Perdonen por el tema técnico. Ahí estamos. Sí, sí. Entonces les voy a mostrar unas imágenes de la última edición de la Bienal para que tengan una idea más o menos de dónde sucede el evento y cómo es. El mercado del arte como en cualquier otra capital del mundo, es decir, no, y hubo una bienal muy importante que curó Oku y Ebensor y que terminó por problemas de organización, pero que también tuvo su peso. Es decir, hay instituciones, hay festivales, hay un festival de fotografía en Bamako, en Mali, que sucede cada 2 años. Es un festival también panafricano y de la diáspora africana, de fotografía exclusivamente, que está creciendo y que tiene mucha relevancia en el ámbito de la fotografía. Es decir, hay instituciones y se desconocen fuera de África, lamentablemente como un circuito un poco cerrado. Pero yo básicamente lo que quería era darles una visión un poco general de por qué este interés en Senegal. Lo que vamos a hacer, les voy a dar un poquito una idea de cómo se va a desarrollar el evento mientras tratamos de mostrar las imágenes. Después de haber explicado esto, Kansi va a mostrar su trabajo a partir de lo último, yendo hacia atrás, para darles una idea también del contexto sociopolítico en el que se desarrolla el trabajo, y es expresamente el primer trabajo que les va a mostrar, porque yo no sé si ustedes han leído en la prensa que parte de las grandes revoluciones civiles que ha habido en el mundo, como la reconstrucción de Egipto y de varios otros países, hubo una en Dakar en enero, que fue una manifestación pública enorme, y toda la ciudadanía salió a la calle a protestar contra el gobierno y a tumbarlo. La gente logró cambiar el gobierno con una protesta. Y de hecho, esto fue en enero, y cuando yo fui en mayo ya había un gobierno nuevo, con un ministro de cultura que es un músico muy famoso que se llama Youssou N'Dour, que deben conocer, que es el ministro de cultura de Dakar, recién estrenado, y que es un gran representante, un embajador del arte y de la cultura africana en el mundo. Entonces hay como todo un cambio que está sucediendo en este momento en Senegal, a nivel también de la injerencia de los movimientos sociales, que es muy importante recalcar. El trabajo que Kansi va a mostrar para empezar está basado en esas protestas. Va a mostrar fotos de las protestas y de lo que sucedió y del trabajo que hizo a partir de eso. Ya estamos, ahora solo hay que encontrar el... No se puede abrir todo. Está abajo. Abajo, abajo. Sí, pero no lo que pasa es que se abre la izquierda, pero no la derecha. Espérate, movemos esto. Sí. Ustedes ven allí. Ellos ven. Ustedes ven el sí, claro. Están bien. Bueno, esto que les muestro es el Gran Teatro Nacional. Es un teatro que fue inaugurado con la inauguración de la Bienal. Fue el primer uso que se le dio al teatro. Fue un teatro que construyeron los chinos. China está invirtiendo muchísimo en África en infraestructura. Ese es otro tema que les iba a tocar con un trabajo que le está haciendo y por eso les estoy dando un poco esta introducción. El teatro se inauguró en mayo con la apertura de la Bienal. Los guardias vestidos de rojo que ven son guardias presidenciales. La Bienal de Dakar la inaugura el presidente del país. Es una cosa que yo no he visto en ningún otro sitio tampoco. El presidente va a la nación y da un discurso dándole la bienvenida a los artistas. Me parece también increíble. El teatro por dentro. Sí, se ve. Ahí está el teatro por dentro para que vean lo grandioso que es lo monumental de la arquitectura. Este fue durante la ceremonia de apertura. Ahí está, en esta próxima, si sale. ¿Sale? Tienes que moverlo en el PowerPoint. ¿Por qué no cambia la imagen ahí? Tienes que moverlo en el PowerPoint. Bueno, ¿quieren que les ayude? Sí, claro, pues sí. No funciona la. Es que yo empecé a hacerlo y de repente llegaron como muchas personas. Pero está sola. Déjenla sola, por favor, la que ande. Enormes de infraestructura en los diferentes países. Por ejemplo, hay espacios de residencia como este y de intercambio muy dinámicos en Dakar, en Sudáfrica y también hay en Kenia, en Etiopía, en Nigeria, en Costa de Marfil, un poco en Ghana. Los artistas están activando espacios como este, están creando oportunidades, están haciendo intercambios entre ellos, creando redes. Es un buen momento, pero no es algo completamente nuevo. La historia de Senegal es particular porque llevan 20 años de Bienal que ha traído el interés internacional, curadores especialistas del mundo que han ido, han visitado, han visto arte africano a partir de ese evento, porque tienen un apoyo, siempre tuvieron tradicionalmente un apoyo muy fuerte de Francia en el sentido del apoyo financiero, no tanto como Mali, como los encuentros fotográficos de Bamako, que dependen completamente de financiamiento francés. Senegal es mucho más independiente, pero hay como una relación con Francia todavía, de institutos franceses, de cooperación, alianza, que tienen espacios. Lo mismo sucede con el Goethe Institute, que tiene... Pero todas esas cosas son como instituciones coloniales que han mantenido siempre un poco el control de la escena artística en los países africanos. Acá también pasa, acá tenemos la Alianza Francesa, el Instituto Americano. El sonido. Ahora que arregla el sonido. Entonces, en esta foto ven a una de las curadoras de la Bienal, es una curadora argelina muy interesante, que se llama Nadira Lagun. Youssou N'Dou, el ministro de Cultura de Senegal, el cantante, en el medio, y el presidente de Senegal, al lado. No cambia. Dale clic aquí. Te pasas a la pantalla y das clic. Es que no puedo. Ahí estás. Ahí, dale clic. Gabriela, ¿y hay algún otro evento de arte que sea como tan renombrado? No sé, que tenga tanta. Perdón. Enséñale otra vez. Mira, aquí tienes dos pantallas, ¿cierto? Porque esto no clonó. Entonces tú tienes la de allá y tienes esta. Entonces yo te pasé tu pantalla principal allá. Entonces le das clic allá y allá tienes tu pantalla principal y aquí tienes la auxiliar. Perfecto, gracias. Bien. Perdón, decía. Que si hay algún evento de arte tan importante en África como la Bienal de Senegal. La Bienal de Dakar. Es la Bienal de Dakar. Ahora están saliendo nuevas bienales, hay bienales emergiendo en otros lugares. Hay una bienal en Benín que se inaugura este año, la primera edición. De Juanjo, la fotografía. Hace como 10 años de la Bienal de la Fotografía en Bamako, en Mali. En Angola hay una trienal en Luanda que ya ha acontecido dos veces. También panafricana. En Camerún hay un proyecto muy interesante, también yo estoy intentando hacer un intercambio con artistas de acá de Colombia y de Brasil, que es un proyecto de arte público en Douala, en la ciudad, segunda ciudad de Camerún, que está dirigido por una asociación que se llama Douala, una asociación de una camerunesa y un suizo, que tienen La misión de ellos es invitar artistas a interpretar la ciudad y a crear obras para la ciudad. Entonces no es un proyecto de museo o de bienal, sino que es un proyecto de arte público y el arte que se realiza, los proyectos que se realizan tienen larga duración y sucede cada 3 años. Johannesburgo, como dije, en Sudáfrica tuvo 2 ediciones. No, una edición y terminó. Y la feria de arte que sigue todos los años y es muy importante, y todos los artistas y los galeristas de África van a tomar el turno para esto. En Marruecos hay 2 bienales, hay una en Casablanca y una en Marrakech. Argelia, esos son los países del norte de África, que son países árabes, que tienen su propia idiosincrasia, sus propias estructuras. Ellos tienen museos, en Egipto por supuesto hay, en Cairo hay una bienal, en Alejandría hay otra bienal, en Egipto hay 2, como en Marruecos, hay 2 bienales. Yo estuve en la del Cairo en 2009 también, y ahí se presentan artistas de Medio Oriente, por la relación con los países árabes, y de África subsahariana. Pero el foco es menos subsahariano que en Dakar o en otras partes de África. Es decir, que hay mucha circulación y hay eventos puntuales a los que va gente que visita de Europa, va mucha gente, de Estados Unidos, hay visitantes internacionales. Esto que estoy mostrando es la bisquitería, es una fábrica de bizcochos que se ha utilizado esta vez por la primera vez para la Bienal como sitio de exposiciones, y donde hubo una exposición que se llamó Crónicas de una Revuelta, Crónicas de una Revolución, curada por Koye Kuo, que es una mujer que creó un espacio como este, una curadora senegalesa, camerunense, que ha vivido en Senegal muchos años, que tiene un espacio que se llama Raw Material, donde se hizo una reunión de instituciones africanas independientes como esta de aquí, como Alvarado Dudas, en las que se discutió el futuro de las organizaciones pequeñas en vista de la caída de la economía europea. O sea, cuando se acaba la asistencia de los países europeos, cómo van a ser las organizaciones de este tamaño para sobrevivir, y los independientes para crear proyectos. Ella fue la curadora de esta exposición, que fue una exposición basada en fotografías de la calle, tomadas por gente que con sus teléfonos o con cámaras sacó imágenes en la calle, no de artistas exclusivamente, sino de artistas y de ciudadanos que fotografiaron la revuelta. Esto lo incluí en la presentación porque Cancy les va a mostrar su proyecto que tiene que ver con eso. Esta es la Galería Nacional, uno de los espacios principales de la Bienal en todas las ediciones. Donde en este espacio se hicieron tres exposiciones monográficas de tres artistas a los que se les dio homenajes. Godi Ley, una artista de Camerún, Benny Sell, una artista mujer de Sudáfrica, videoartista, y un artista histórico de Sudáfrica, Peter Clark, que es pintor y poeta, un señor de 80 años. Y este es el Museo del IFAM, que es el museo principal de Dakar, donde se presenta la selección de artistas africanos como una exposición colectiva. Este es el IFAM por fuera, y el megáfono que ven ahí es la obra del artista que ganó el primer premio de la Bienal. La Bienal otorga premios en dinero. El primer premio de la Bienal se lo dieron a este artista marroquí, que hizo una obra, una obra sobre el llamado a la plegaria de la mezquita, pero en morse, en código morse. Y eso era lo que se transmitía por los altoparlantes. Y esta es una obra de un artista senegalés, Cheikh Touba, que dice: no suficiente electricidad. Que me pareció interesante, pues está hecha con un material, está hecha con tomas eléctricas. Y la puse aquí porque vengo de Chocó y porque no teníamos electricidad, y porque uno de los grandes problemas para desarrollar cualquier emprendimiento en el Chocó es que no hay electricidad y no se puede, por ejemplo, un caso muy pequeño, un peluquero que le cortó el pelo, así que yo le preguntaba: ¿y usted no tiene un lugar, no tiene una peluquería? Y me decía: no, que como no tengo electricidad, no puedo usar máquina. Entonces el tipo usaba una cuchillita de afeitar para cortar pelo casa por casa. Y de alguna manera se parece a las prácticas culturales, sociales de algunas ciudades africanas, donde los peluqueros operan en la calle y los fotógrafos también como servicios comunitarios. Esa es la escultura. ¿Quién? Y además el escultor. Entonces, esta es la presentación mía, y ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo voy yo para volver, ayúdame, para volver aquí y pasar a las imágenes que están así. ¿Tienes? Me parece que vas a tener que sentarte a mi lado. Disculpa, pero no. Dale, dale aquí. Se te abrió acá. Mira, abre. La tienes acá. ¿Listo? Entonces es un momento muy largo. Ajá. Quédate. No confíes en mí. Nunca me pasó de tener que hacerlo así. Siempre funciona la conexión. Entonces, si tú puedes mostrar las imágenes, por favor, estamos por ahí. O esta que está. Pues así ya no. No, es que gustaba. A usted sí es el mismo. Lo creo que aquí es práctico. Siéntate. Quédate. Cierra la doble. Que él no se podía presentar nuevamente para una reelección Y él dijo, sí, es verdad, yo dije eso, pero ahora me desdigo. Et donc ça, ça a été le déclencheur, ça a déclenché. Les Sénégalais n'ont pas supporté ça. Ça a déclenché. Ça a déclenché un événement parce qu'en fait les gens se sont sentis blues et se sont sentis trahis. Et au Sénégal, les gens ont la liberté d'expression. Les gens disent ce qu'ils veulent dire, aussi bien à la télé que sur le grand espace public. Donc il y a eu des manifestations. Les gens sont descendus dans la rue et ont manifesté. Ils ont occupé les espaces publics pour dire que non, le président n'a pas le droit de se présenter. Entonces, bueno, sería bueno también saber qué relación tienen estas imágenes con esos tambores. Okay, ces images sont liées à ces manifestations. Et c'était très dur. Il y a eu des gens qui ont été tués pendant ces manifestations. Parce que le président, en fait, il a corrompu le Conseil constitutionnel. Et il leur a permis de lui donner raison contre le peuple. Le peuple est descendu dans la rue, la police a tiré sur les gens. Les gens, ça les a pas empêchés de descendre dans la rue et de défendre leur droit, défendre la charte fondamentale. La gente salió a la calle a protestar con ese lema, que, retomando lo que él dijo, que él se desdecía de lo que había previamente acordado. La gente utilizó ese lema, ese eslogan, para salir a la calle a protestar contra su decisión. Okay, donc c'était très dur, c'était... Bon, évidemment, vous connaissez ce pays, je vous apprends pas, je veux dire, les revendications sociales qui sont réprimées, on les connaît. Quand on les vit au quotidien, c'est pas la même chose quand on les vit à travers la radio. Mais ce que je voulais dire qui est important par rapport à cette série de travail, c'est que moi, j'ai vécu ces événements dans mon atelier avec la radio et la télévision. Et c'était ma façon de manifester. Je pensais que ma place était beaucoup plus dans mon atelier pour dire les choses. Et c'est quoi Je vais en venir. Estas imágenes fueron creadas en el estudio mientras en la radio y la televisión él seguía lo que estaba pasando en la calle. En la calle la gente estaba protestando usando los slogans para protestar contra el gobierno. Et c'était très intéressant parce que les gens étaient en train de créer de nouveaux manifestes des mots qui étaient liés au vécu culturel et que les jeunes dans la rue disaient. Et puedes traducir Rabanao, ça veut dire lutter jusqu'à la fin. C'est une formule qu'on utilise dans le domaine de la lutte, dans l'arène. Les lutteurs, ils y vont jusqu'à la fin. Lucha hasta el fin. Rabanao, c'est une technique de lutte qui permet de circonscrire l'ennemi et de le faire tomber. De la lucha sénégalaise, non? Oui. Es una lucha. Hay una tradición de lucha sénégalaise, comme hay en México un poco de la lucha libre, pero no es exactamente como la mexicana. Pero es una tradición muy arraigada en el país. Y es una técnica. Esto es el nombre de una técnica de rodear al enemigo durante la lucha. Dembélé, ça veut dire qu'il allait quand on se bat, on y va jusqu'à la fin. On utilise toute son énergie dans le combat. Eso quiere decir utilizar toda la energía en el combate. Dembélé, ça veut dire achever l'ennemi, parce qu'on sentait que le pouvoir ne pouvait pas aller plus loin. Donc il fallait l'achever. C'était pour mobiliser la population. Eso quiere decir terminar con el enemigo. Amul Bayi, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas, on ne lâche pas prise, on tient. Eso quiere decir mantenerse luchando, no parar. Et bon, ça c'était par rapport à quand on est le président, parce que la question fondamentale c'était, il n'a pas juré, il avait dit qu'il avait juré, mais il n'a pas juré par la suite, quoi, à la fin, le président, quand on l'élit. Et ce que je voulais dire aussi, c'est passé quelque chose de très fondamental sur le plan social, c'est que aussi bien la société civile que les mouvements artistiques, notamment les jeunes du mouvement hip-hop, ils ont joué un rôle fondamental. Ils ont créé un mouvement de résistance qui s'est appelé Yanama. Se creó un movimiento a partir del hip-hop, de la gente más joven que estaba utilizando las palabras como manifiestos políticos dentro de toda la manifestación callejera. Et le mouvement s'appelait Estamos Hartos. Et tout le monde a compris ce message-là, parce que ce manifeste, les gens le répétaient, aussi bien les intellectuels, dans les marchés, dans les bus, tout le monde. C'était comme si c'était un élément fédérateur. Et ils avaient aussi créé un visuel sur des t-shirts. Et c'était assez fondamental parce que le pouvoir avait tort d'eux. Et donc, eux, ils ont utilisé le pouvoir de la parole pour amener les gens à être debout, à ne pas avoir peur de ce régime-là. Entonces, los raperos, los hip-hoperos utilizaron ese eslogan que también imprimieron sobre camisetas y que estaba en todos los medios, en la calle, en pancartas, que se volvió como el eslogan de la lucha de todo el pueblo senegalés contra el gobierno. Y lo que es increíble de toda esta historia es que esto sucedió en enero y en abril ya tenía un gobierno nuevo. En febrero tenía un gobierno nuevo. Es decir, que fue realmente un cambio que salió del pueblo, propio gobierno que salió del pueblo. Parce qu'en fait, fondamentalement, ce qui s'est passé, on avait élu ce président-là. Mais il a voulu donner le pouvoir à son fils et les gens n'ont pas supporté ça. Lo que él quería hacer en realidad era ser reelegido para dejar a su hijo en el poder. O sea, perpetuar una dinastía en el poder. Y es lo que la gente se opuso. Ok, on va passer au suivant. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'endroit, la zone de la ville où s'est passée ces manifestations, essentiellement, en même temps, cette zone, elle est intéressante parce que depuis une dizaine d'années, on a assisté à un phénomène d'occupation de l'espace par les Chinois. Donc ça va être l'objet du deuxième travail. Autre chose qui l'intéresse est de l'occupation de l'espace africain par les Chinois, par l'immigration et par l'inversion china en Afrique. Et c'est ce que va à analyser dans le prochain projet que va montrer. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est un endroit où, quand les gens ont des problèmes, ils vont là-bas pour manifester. C'est un endroit où on célèbre la fête nationale. C'est un endroit où les gens manifestent. Et curieusement, c'est l'endroit qui avait été choisi par le capitalisme version asiatique pour s'implanter au Sénégal. El sitio donde que ahora es como barrio chino, que es el objeto de este trabajo, es el lugar que la gente elegía para las manifestaciones públicas, para reunirse en la calle, para los actos patrióticos. Y es un sitio que simbólicamente tiene mucho peso en la ciudad y es el que ha elegido el capital asiático para instalar su negocio. Et ce qui est intéressant, c'est un lieu qui est très stratégique parce que c'est entre deux grands ghettos, la Médina et Colovan. C'est entre la gare, le port et le centre-ville. C'est un lugar muy céntrico qui est entre le barrio antiguo, la Médina, le puerto et le centre de la ciudad. Et l'autre chose aussi, c'est que. En fait, c'était un quartier middle class, de classe moyenne. Era un barrio de clase media. Et les Chinois ont progressivement occupé cet espace-là. Et ça a complètement changé le panorama visuel et urbanistique de cet endroit de la ville. Il cambió radicalmente, visualmente, el urbanismo de la región, del barrio cambió por la ocupación de la comunidad china. Et cette occupation, elle est très liée à l'image du grand théâtre que tu nous as montré tout à l'heure. Parce qu'en fait, cette occupation de ces marchands chinois et l'édification de certaines formes d'architecture au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays africains, c'est très lié à des accords que la Chine a noués avec les gouvernements africains. El teatro que demostré al principio tiene que ver con las inversiones de las que él está hablando, con la inversión enorme que está haciendo China en infraestructura, en creación de transportes, caminos, carreteras, infraestructura edilicia. Entonces está ligado con esta cuestión de la inmigración china también, de los negocios. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, c'est très révélateur parce que dans cet endroit, la plupart des produits qu'on vend, c'est des produits de très bas qualité. Et en même temps que les Chinois se sont implantés, il y a eu des Sénégalais qui sont venus aussi s'implanter autour des Chinois pour revendre les produits qu'amènent les Chinois. Los productos que traen para vender son productos de una calidad muy baja, productos masivos, bueno, como todas partes, nos vemos en todas partes, productos hechos en China. Parce que Chinatown, New York, c'est différent. Ah, Bueno, sí, que ya en Natal de New York es distinto, pero es un barrio muy antiguo. Et moi, en fait, dans ce travail-là, je voulais juste montrer la présence des Chinois. En même temps, avec juste l'étiquette Made in China, essayer de marquer le territoire, un peu comme un chien qui pisse pour délimiter son territoire. Quoi. Parce que les Chinois, ce qui les intéresse, c'est la matière première, mais ils ne veulent pas communiquer avec les gens. Quand je faisais ce travail, j'ai essayé de communiquer avec eux. Non, tu ne peux pas communiquer avec eux. Parce qu'ils ne parlent pas la langue ? Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas communiquer. La interacción con la comunidad china es muy limitada porque no hay puentes. La gente no se comunica con el resto de la población, sino que se mantienen dentro de su propia cultura. En même temps que j'ai fait ce travail, il y avait un documentaire qui a été fait, qui a été monté dans Al Jazeera par un réalisateur américain qui a pour pouvoir communiquer avec les Chinois, montrer comment ils vivent au Sénégal, il a été obligé d'aller chercher un ami chinois en Chine pour lui permettre de lui ouvrir les portes des Chinois au Sénégal. Un bon documental de Al Jazeera qui se réalisé sur cette communauté chinoise au Sénégal et la personne qui l'a réalisé, le réalisateur, a dû chercher un Chinois pour qu'il fasse le pont avec la communauté pour pouvoir faire les entrevistes. Et ce documentaire ça s'appelle La Colonie. El documental se llama La Colonia. C'est intéressant parce que comment est-ce qu'on peut, juste au XXIe siècle, utiliser cette rhétorique-là qui a apporté préjudice à une grande partie du monde jusqu'à présent. C'est le prochain truc que je voulais. Le prochain est un projet de. Este proyecto es un proyecto de Rennes, en Francia. Bueno, c'était l'autre chose que je voulais dire avant qu'on finisse, c'est que le travail que j'ai fait avec les Chinois au Sénégal, ça avait été montré dans la revue d'art LIC, qui est une revue d'art contemporain chinois. El trabajo que hizo sobre la comunidad china fue mostrado en China en una revista de arte contemporánea. Ok, ça c'est un travail que j'avais fait pour la Biennale de Rennes, en France. Et c'était en 2010. Et le sujet de cette biennale, c'était le futur, ce qui advient. C'était une réflexion autour de comment est-ce que dans différentes parties du monde, on conçoit le futur. Donc ils ont invité des artistes de partout du monde pour proposer des projets. Et moi, ils m'ont demandé de faire un travail. Et je leur ai proposé un travail qui est basé sur un proverbe sénégalais, Wolof. Sorry. Es una bienal en Francia, en Rennes, en Bretaña, que tenía como temática el futuro, cómo los artistas percibían el futuro. Entonces invitaron a una serie de artistas internacionales a participar. Y él utilizó un proverbio Wolof, de la lengua principal de Senegal, para realizar este trabajo. Y el proverbio es... Pasante, en Senegal, tradicionalmente, on partage las cosas qu'on mange y qu'on boit. Donc, traditionnellement, il y a un canari, et puis on met un couvercle et un pot. Donc, quand vous venez pour boire, vous remettez le pot à sa place. Vous ne prenez pas le pot et vous assurez que le pot sera disponible pour la prochaine personne qui va venir. La tradition en Sénégal est de compartir la comida y el agua cuando se come, cuando se bebe, se comparte. Entonces, no, por ejemplo, se come alrededor de una fuente de arroz, de comida, y todo el mundo come del mismo lugar, no tiene su plato individual. Lo mismo con el agua, hay un bidón de agua y un pote de estos, un jarro que la gente utiliza para beber y se vuelve a poner en el agua para que el que venga después lo pueda usar, se comparte. Y de mi punto de vista, yo pienso que si el mundo va mal, es porque el occidente ha pris el pote y lo ha confiscado pendant longtemps. Su punto de vista es que el occidente ha impuesto una manera egoísta, si se quiere, de conservar el jarro, y no compartirlo. Totalmente, y on ne peut plus se permettre de laisser le privilège à l'Occident de définir le futur du monde entier. Que no nos debemos permitir el privilegio de que el occidente defina el mundo entero. De la même façon, donc, j'ai utilisé ce dispositif-là pour mettre des pots. Et l'idée, c'est que les gens qui viennent visiter cette expo, cette installation, ils écrivent sur une feuille de papier ¿Qué es el futuro por unknown? La idea era que la gente que visitara la exposición escribiera en una pieza de papel lo que para ellos es el futuro en una palabra. Et ils le mettent dans le pot. Y lo pusieron dentro de los jarros. Et en même temps, donc c'est une œuvre interactive. Donc après avoir mis le pot, le mot dans le pot, la personne est venue dans cet espace intime que j'ai créé. Donc l'image qu'on a vu. Pour discuter avec moi de pourquoi il a choisi ce mot. C'est quoi? Pour défendre son idée du futur. La idea era invitar a la gente después de escribir la palabra y ponerla en el jarro, volver al centro donde él estaba preparando té para compartir con la gente y les preguntaba por qué habían escrito esa palabra. Donc, en même temps, je sers du thé, je leur donne du thé, comme on le boit chez nous. ¿El cable? Et en même temps, tous ces mots qui ont été mis dans les pots ont été utilisés par une artiste slammer qui a fait des performances dans la rue à partir de la collecte de tous les mots qui étaient dans les pots. En même temps que cette biennale s'est faite, ils ont organisé des plateformes d'échange et de communication un peu partout dans le monde par rapport à cette idée du futur. Ils ont créé des laboratoires de prospective singulière. Ça, c'est notre travail que j'avais fait en 2010. C'est un travail en 2010. Dans le cadre d'un projet qui s'appelait Face à Face. C'est un mot cara à cara. Et ce travail s'est élaboré dans deux zones du monde différentes. Une partie au Danemark et une autre partie au Sénégal. Et c'est élaboré en deux lieux, en Dinamarca et en Sénégal. Et donc l'idée c'était de faire travailler des artistes en couple. Un artiste danois travaille avec un artiste sénégalais et il développe un projet. Et il négocie pour même, je veux dire, concevoir ce projet. Et comment l'élaborer et comment le faire visualiser. Y trabajaron en pares y le tocó trabajar con un artista danés para crear el proyecto. L'idée c'était de juste, j'ai travaillé avec un artiste danois qui s'appelle Franz Jacobi. Et on a voulu nous intéresser à l'idée de l'identité, comment elle est perçue, comment elle fait une notion autour de laquelle on peut s'amuser, on peut la manipuler. La idea era de tratar de subvertir la noción de la identidad, cómo se manipula la identidad a través de pues, las percepciones que se tienen de las culturas. Y aussi dans la problématique générale que pose aussi la globalisation, c'est que en fait, c'est un rouleau compresseur qui fait fi des préoccupations culturelles. Je veux dire, il veut homogénéiser tout le monde. Je veux dire, c'est comme un rouleau compresseur qui veut juste que chacun entre dans le même moule, je veux dire le moule du capitalisme, de l'économie néolibérale. Et donc voilà pourquoi on s'est déguisé de cette façon-là. Se disfrazaron de esta manera como intercambiando identidades también para subvertir las ideas que el capitalismo o el neoliberalismo propaga sobre la identidad fija de los individuos en el mundo. Et évidemment, le computer c'est un des outils qui sont utilisés qui permettent de maintenir une certaine architecture théorique. Cette image, c'est curieux, c'est l'une des images qui m'ont frappé le plus. La première fois que je suis allé au Danemark, à Oslo, ça c'est le logo de la ville d'Oslo. Ah, Noruega. Non, Oslo. Oh, non, sorry. Copenhague. C'est le logo de la ciudad de Copenhague. Et quand je suis allé à Copenhague, je me suis dit, ah, ici il y a beaucoup de musulmans. Mais en fait, c'était pas le cas. C'est que, historiquement, les Danois, au XIXe siècle, ils avaient opté pour l'orientalisme, curieusement, pour définir leur identité. Et le logo vient du siècle XIX. Oui. Le siècle XIX, quand, en la época orientalista, se proyectaban estas ideas exóticas sobre las ciudades europeas. Entonces, se creó un monumento que existe en la ciudad de Copenhague, que es como neo-orientalista. Et donc l'idée c'était ça, c'était juste jouer, nous amuser autour de cette. Bon, en fait, ce travail va avec une vidéo de 11 minutes, je ne sais pas si on a une vidéo de 11 minutes, mais Parce qu'en plein Copenhague, il y a un parc d'attractions. Et dans le parc d'attractions, il y a beaucoup d'architectures qui ont été mises là-bas, qui ne sont pas danoises, qui rappellent une architecture d'un pays, comme le conte des mille et une nuits, architecture islamique, architecture asiatique. Et j'étais confus parce que devant chez moi, au Sénégal, il y a des mosquées. Donc on est habitué à voir des mosquées. Donc je vois une mosquée. Et ce n'était pas une mosquée, c'était un parc d'attractions. Donc il y avait un détournement quelque part. Et donc j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai interviewé une historienne par rapport à l'opportunité d'utiliser ces signes urbanistiques et architecturales qui ne font pas partie de l'espace danois. El sitio, el edificio al que se refiere es un parque de diversiones, que parece una mezquita, pero es un parque de diversiones. Y él hizo un video sobre esto, pero el video no va a funcionar. Okay. Y lo he intentado abrir y no abre. Vamos a tener que pasar al próximo proyecto. Okay. Entonces, Mosaic. Ok, dans le cadre de mon travail aussi, je fais des collaborations. C'est lequel? Mosaic Project. Mark Community Project. Et donc, en 2011, pendant tout l'été, nous avons été invités. En fait, je travaille avec Moussana Ali, qui est une artiste africaine américaine. Et qui est mon épouse, donc on travaille depuis une dizaine d'années. Hace 10 años que él trabaja en colaboración con su esposa, que es una artista afroamericana que vive en Sénégal. Et donc on avait été invité par un projet qui s'appelle MAR Community Project, qui se trouve au Texas. Y trabajaron en un proyecto juntos en Texas, un proyecto comunitario. C'était dans une petite ville de 2000 habitants qui est racialement très divisée. En una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo de 2000 habitantes en Texas que está dividida racialmente de forma muy radical. Et donc l'idée, on nous avait demandé de faire deux grandes mosaïques alternatives. Y nos pidieron hacer dos grandes mosaicos. Alternatives. Parce qu'en fait, cette mosaïque, c'est pas une mosaïque classique, c'est une mosaïque qui permet une interaction avec la communauté. No es un mosaico clásico, sino un mosaico que permite la interacción. Et donc, pendant 3 mois, nous avons travaillé avec cette communauté-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé avec on a, par exemple, là, on avait animé une zone où il y avait aucune activité qui fédère les gens, et nous avons organisé des movie nights dans lesquels on montrait des films qui permettaient aux gens de communiquer, les gens qui ne communiquaient pas facilement. Como parte del proyecto organizaron noches de cine en las cuales convocaban a la gente de la comunidad a comentar y era gente que normalmente no se comunicaba entre sí. Et par exemple, cette mosaïque a été réalisée dans un ancien stade de football américain où il y a peut-être 30 ans, les noirs et les blancs ne jouaient pas les mêmes jours. Il y avait des jours pour les noirs et des jours pour les blancs. El mosaico lo hicieron en un viejo estadio de fútbol americano donde hace 30 años había días diferentes para los equipos negros y los equipos blancos. Et pour réaliser ce travail-là, c'est pas nous qui avons fait tout le travail, c'est tout le monde qui a fait le travail. Donc, c'est les jeunes du collège, c'est les populations. Et pour faire ces mosaïques, on a besoin des objets. Donc, les gens, ils ont amené des objets, ils ont amené des réflexions, des pensées. C'est tout cela qu'on a mis en scène pour faire cette mosaïque. Et ça, c'est la première mosaïque qui a été faite, qui est dans le collège de ce village où ils ont souvent des actes de vandalisme, où les jeunes sont un peu irrespectueux. Esto es en la escuela secundaria del pueblo donde los jóvenes tienen muchos problemas de violencia y este fue el primer mural que se hizo. Para los murales la gente tenía que traer, para los mosaicos tenían que traer objetos. Para poder incorporarlos en el mosaico. Essentiellement, par exemple, pour cette première mosaïque, on a utilisé beaucoup les images qui sont issues de l'atelier qui avait été fait avec les jeunes et avec les populations. Y las imágenes salieron de los talleres que hicieron con la población. Et on a utilisé, par exemple, aussi des textes d'une chanson d'un groupe de musique de reggae qui s'appelle Seul Goua. Y utilizaron los textos de una canción de reggae. Et c'est, ça parle de manners. D'avoir des manières, donc don't have manners, show respect and dignity. There's no, you don't need to use profanity. Et c'est un travail qu'on a fait. Et c'est l'autre chose, on avait une contrainte technique pour faire ce travail parce qu'il faisait excessivement chaud au Texas. Plus de 40 degrés tous les jours, 42 degrés. Hace mucho calor, hace más de 42 grados. Et de telle sorte que quand on a fait cette mosaïque, il faisait tellement chaud que le ciment qui permet aux éléments d'entrer, de se mêler, ne fonctionnait pas, c'était devenu une poudre et qui tombait. Et hacía tanto calor que el cemento donde se fijaban los elementos estaba blando todo el tiempo por el calor, entonces nada se fijaba, no se caía. Donc il a fallu revoir la formule chimique qui nous a permis de faire ce travail. Así que tuvieron que revisar la fórmula química del cemento para poder hacer el trabajo. Il y a une vidéo aussi qui va avec ce travail, mais bon, je ne peux pas la montrer. Et donc ce sont ces deux vidéos, deux mosaïques qu'on a fait au Texas. Et par exemple, ce train-là, dans cette petite ville, pendant la ségrégation, c'est ce train-là qui délimitait la ville blanche et la ville noire. Et ce qui est intéressant, l'autre chose qui est intéressante, dans le processus d'élaboration de cette mosaïque, il y a eu des gens qui habitaient ensemble, qui ne se parlaient pas, qui n'ont jamais eu cette opportunité de communiquer. Le fait de travailler avec nous dans la mosaïque a fait qu'ils ont noué des relations et qu'ils ont commencé à développer une nouvelle perspective de l'avenir. La gente del mismo pueblo no se hablaba y a partir del proyecto pues tuvieron la posibilidad de relacionarse por primera vez. Ok, le prochain. On peut parler japonais si tu veux. Ou tu veux. Je vais montrer ça, c'est bon. Ok, je commence par la première page. Là. Oui. Okay. Vamos falar de Porte Passage, qui est un. C'est un projet de centre d'art holistique qu'on est en train de créer dans la zone rurale sénégalaise. Le projet Porte Passage est un projet qu'il y a con son costa, con San Ali et con. Avec un sociologue qui s'appelle Momo Lussard. Et un sociologue en une zone rurale de Sénégal qui consiste en la création d'un centre holistique. Et quand on dit centre holistique, c'est juste créer un centre où la créativité, où l'énergie créative de l'individu est mise en valeur. C'est un centre qui intenta poner en valeur la créativité de la personne qui participe. Parce qu'en fait, dans le processus qui mène à l'esthétique, je veux dire, à la base, il y a l'énergie créative. Et de plus en plus, je veux dire, dans la promotion des objets esthétiques, on fait toujours focus sur le finish, sur l'objet, alors que le processus, il est important. Le processus de création est plus important que l'objet final, de ce qui sort de l'expérience. Et c'est une des zones du Sénégal qui est très riche. Je veux dire, la mer est très poissonneuse, mais la terre. Au Sénégal, il ne pleut que 3 mois dans l'année. Il pleut que du mois de juillet au mois de septembre. Solo hay 3 meses de lluvia en el Senegal, es un país muy seco. Mais la terre, cette terre-là est très riche. Pero esta tierra de aquí es muy rica. Et cette zone, on peut trouver de l'eau aussi à 5 mètres. Y se puede encontrar bastante agua a 5 metros de profundidad. Et c'est une des zones aussi où les jeunes gens au Sénégal ont pris des pirogues pour aller en Espagne pour poursuivre l'illusion d'un Eldorado qui n'existe pas. Es una zona también de salida de inmigración hacia Europa, hacia España principalmente. Desde ese lugar de Jejual salen canoas hacia Europa con gente que se escapa de. Et curieusement, très curieusement, si on fait les statistiques, parce qu'il y a beaucoup de bateaux de pêche européens qui sont dans les mers du Sénégal et qui font une pêche très anarchique et qui ont pratiquement tué toute l'économie artisanale de la pêche du Sénégal, qui ont appauvri les gens. Et si on fait des statistiques sur 200 bateaux de pêche, les 137 bateaux de pêche vont à Las Palmas. Et c'est très curieux, les jeunes aussi, ils sont allés à Las Palmas. La pesca indiscriminada en esa región, sobre todo de barcos españoles de pesca masiva, han cambiado la economía del lugar. Entonces la gente se encuentra en situaciones de desempleo Y lo que es interesante es que la gente se va al mismo lugar donde vienen los barcos que vienen a pescar, se van a las Canarias. También por una cuestión de proximidad, porque las Canarias son el lugar más cercano para ir en embarcaciones precarias. Oui, mais parce que aussi les Canaries, les gens, je veux dire, les pêcheurs depuis des années, ils connaissent le chemin des Canaries. Sí, los pescadores conocen el camino que lleva las Canarias. Pero es interesante porque el tema de la pesca masiva también está alterando la economía de Chocó. En el Chocó, la pesca sobre todo del camarón es una pesca que está destruyendo el... Y el atún, ¿no? Porque es, y del atún, pero la pesca del camarón es pesca de arrastre. Entonces levantan con la red todo lo que no van a utilizar y luego lo botan al mar muerto. Entonces todo lo que los pescadores podrían estar utilizando para su economía pues se pierde con esos... con esa pesca masiva, entonces es una situación bastante similar. Pero lo que nos ha interesado es demostrar, es de venir a implantar ese sistema en esa zona rural y mostrar a la gente que todo es posible allá, que no es un environnement donde no podemos vivir, qu'on peut se développer a partir de esta tierra. On peut l'utiliser para hacer una cerámica, on peut l'utiliser para hacer una arquitectura alternativa, on peut l'utiliser para développer aussi una agricultura biológica. La idea del proyecto es mostrar a la población que hay riqueza en el lugar y que se pueden hacer cosas con esa tierra. Hay en realidad hay comunidades de ceramistas, mujeres ceramistas que trabajan allá utilizando esa tierra y también que se pueden hacer proyectos de arquitectura innovativa, ¿no? Como una arquitectura diferente. Pero nosotros, en fait, on travaille avec aussi bien les ceramistas que les jeunes du lycée, parce qu'on reçoit des artistes, on reçoit des gens. Et on essaie de créer un dialogue, une relation entre ces populations-là, peut-être qui n'auraient pas eu l'occasion de communiquer avec ces gens-là, de développer, avoir une nouvelle perspective de la vie. Et ces femmes céramistes, elles font une pratique qui est presque millénaire. Elles ont toujours répété les mêmes gestes, répété les mêmes produits. Et nous, chaque année, on organise un workshop avec elles pendant 10 jours. On leur permet de travailler ensemble. On invite des céramistes de Dakar, venir travailler avec eux, et on met à leur disposition toute une documentation concernant la céramique. Et le but, c'est de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. La idea es de cambiar también la manera que ellas ven la producción de la cerámica. No cambiarla, pero también aportar a través de relaciones con gente que viene de la escuela de arte, con intelectuales, con gente que viene de otros ambientes, mezclar esta situación de tradicional, de estas mujeres que hacen la cerámica tradicional después de hace siglos, de la misma forma, con otras prácticas artísticas para crear una especie de laboratorio experimental. Es una zona aussi, parce que Senegal hay una dizaine de etnias différentes, de grupos étniques différents. Hay 10 etnias diferentes en Senegal. Y esta zona particular, culturalmente, son muy ricas también. Y se trouve que, je veux dire, ils n'ont pas une exposition, ils ne sont pas tellement exposés. Parce que officiellement, il y a une ethnie qui est majoritaire, c'est les Wolofs. Tout le monde parle Wolof, c'est la culture Wolof qu'on met à la radio, à la télé. Et ils ont des musiciens, des conteurs, parce qu'on s'intéresse au patrimoine immatériel. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de donner une opportunité à ces gens-là de s'exprimer. Esta comunidad es minoritaria, no hablan el idioma más corriente en Senegal, tienen su propia música, su propia cultura. Entonces la idea es resaltar también el patrimonio inmaterial de esa comunidad. Voilà, c'est à peu près ça le reste du temps, sinon le temps. Sinon, on permet aussi, on offre cet espace aux jeunes artistes de Dakar qui ont des problèmes d'atelier, qui ont des problèmes de travail, parce que notre centre est à 2 heures de Dakar et c'est grand, c'est spacieux, les gens peuvent travailler. También la idea es ofrecer este espacio, que es espacio es grande, generoso, artistas de acá que no tienen espacio para trabajar. Et donc, voilà, ça c'est une expérience de construction alternative, parce qu'en fait, une autre des manifestations de la globalisation, c'est le monopole que les gens ont sur certains produits. Qu'ils mettent à la disposition des gens, parce que par exemple le ciment il coûte très cher, c'est pas n'importe qui peut acheter du ciment pour construire. Et donc nous on a voulu expérimenter avec cette terre là, on a travaillé avec des structures sous-régionales, on a fait venir des maçons du Burkina Faso qui maîtrisent cette technique pour montrer qu'on peut travailler, qu'on peut construire avec cette terre. Esta es una técnica de construcción que viene de Burkina Faso, es una técnica tradicional que utiliza arcilla para la construcción. y tiene que ver con tratar de experimentar con la arquitectura, buscando en lo tradicional maneras de trabajar que permitan a la gente construir contra la cultura hegemónica de la construcción en cemento, que es una cultura adquirida por la modernidad y que es muy cara y que no todo el mundo puede asumir. Entonces, volver a trabajar y la arcilla, para eso y trajeron constructores de Burkina Faso que los ayudaron a construir de esta forma. Et au-delà de ça, je veux dire, même dans la façon de construire, l'architecture dite moderne au Sénégal, elle est très post-coloniale, je dirais. C'est quelque chose qui est venu avec la colonisation. Et donc ça, c'était une autre façon aussi de déconstruire ces clichés-là, de permettre aux gens de s'approprier la possibilité d'avoir un logis, mais qui soit lié à leurs aspirations. También es una manera, hay como una ideología en esta idea de recuperar maneras de construir tradicionales para también contrarrestar esas invasiones coloniales de extranjeras en la arquitectura. Voilà, en gros, c'est ça que je veux dire par rapport. ¿Tienen alguna pregunta en este momento que quieran hacer o en relación a esto, o podemos hablar un poquito de lo que pasó en el Chocó? Sí, de si ese proyecto se queda con un prototipo o como otra escala más grande. Como, ¿este como proyecto? Sí, este proyecto de construcción que se da. Le bâtiment, c'est un prototype ou c'est quelque chose qui va s'implanter? Normalement, c'est pas un prototype, c'est un bâtiment qui était en train de construire. Non, c'est l'édifice principal du centre oeste turistique. C'est pour que se quede, pour que fonctionne, pour que ait une fonctionnalité. Sí, entiendo, pero entonces, como decía que un poco también una idea de recuperar unas formas de construcción, me imaginé en un momento que era también como trabajar con una comunidad para que existieran más espacios o no necesariamente, como no solo el centro, sino propagar la idea de construcción. Sí, propagar. Que pues, sucede naturalmente, supongo, que la gente vuelva a tener contacto con ese tipo de. Más esto viene de otro país, Burkina Faso es otro país. Non, mais en fait, ça c'est la technique nubienne de construire. Elle est plus vieille que cela. C'est une technique africaine traditionnelle. C'est en Nubie, vers l'Égypte. La construction d'origine nubien, d'Égypte. C'est la route nubienne. C'est très ancien. Mais il y a une association qui est en train d'essayer de faire revivre cette technique-là, qui a une intention d'offrir aux gens la possibilité de bâtir eux-mêmes leur maison. Utiliser leur créativité, de ne pas avoir peur. Il y a une association qui veut. Oui, après, l'association Route Nubienne à Burkina Faso. Et nous, on les a contactés. Et quand vous les contactez, ils vous envoient des maçons. Et c'est un chantier école en fait. Donc, ils construisent, mais en même temps, ils forment d'autres jeunes de la zone. De la... En Burkina Faso, il y a une école d'architecture qui utilise cette technique traditionnelle. Et le centre, c'est ce bâtiment là-bas, en fait, derrière. Qui fait 400 mètres carrés, c'est ça qu'on occupe, mais qui était avant une banque de céréales. Le blanc. Oui, le blanc. Le centre est l'édifice blanc qui era un hangar. Un banque de céréales. Un banque de céréales, un granero. Un silo. Oui, un silo. Exactement, c'était un silo. Parce qu'il y a 50 ans, il y avait la sécheresse au Sénégal et il y avait un projet qui avait construit beaucoup de banques de céréales un peu partout dans la zone rurale sénégalaise. Et ce bâtiment était fermé. Depuis 20 ans, nous on a eu la possibilité de l'occuper, de le faire revivre. C'est un édifice qui se construit en un moment où il y a eu sequía et se construyeron varios silos de ce type pour guardar el cereal. Voilà. Ça c'est mon nom. Plusieurs choses peuvent se décliner dans ce centre. Je veux dire, il n'y a pas qu'une activité. Il y a différentes choses. Un artiste peut venir développer son projet. C'est un lieu, on le veut, un lieu de déconstruction, un lieu de promotion de la pensée alternative et de la pratique alternative de la en general. Es un lugar para deconstruir ideas sobre el arte, sobre lo que fuera. Es un lugar abierto a representación dentro de que tiene que ver con el interés de los que vienen. O sea, que está abierto. No es simplemente sobre la arquitectura o el arte. Puede utilizarse para cualquier fin. Y de hecho la idea es que seleccionar a un artista de Cali para que vaya a hacer una residencia a mí y a la ciudad, que haga una residencia parte aquí y parte en la ciudad. ¿Verdad? ¿Están tratando de construir un futuro alternativo? Estaban creando un futuro alternativo. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? 8:30. Bueno, en realidad lo que a mí me gustaría contarles un poco es también lo que pasó en el Chocó. En el Chocó, como no había una agenda predeterminada de trabajo, como es un lugar para tener un taller, para hacer obra, es un lugar también para reflexionar. Y la idea era, pues, exponer a Kansi y a otros artistas que estaban allí a la situación de la vida allí y ver qué sinergias sucedían. Y una cosa que Masa Transacción tenía planeado eran unos talleres con unas especialistas biólogas de Quibdó, de la Universidad de Quibdó, que son chocoanas, que vinieron a dar un taller de siembra a una comunidad coquí, a un pueblo pequeño de Chocó, y en el cual ellas explicaron pues maneras de sembrar, diversificar la nutrición, la culinaria, porque la comida chocó es muy básica, es pescado frito, arroz, yuca, plátano, y pues no se siembran vegetales, por ejemplo los tomates son un lujo, no hay tomates. Entonces, como había toda una reflexión detrás del tema anual, el tema de este año, que era el tema de la comida y de la sustentabilidad, y cómo pues comunicar estas ideas. Entonces vinieron estas dos biólogas de una organización que se llama Bioinnova y dieron un taller en Coquí, en un pueblo, en el cual hablaron de diversificar los cultivos, de conservar los alimentos, de cómo evitar las plagas, de cómo regenerar el suelo a partir de fertilizantes naturales, de sin usar químicos. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho de este taller es que, a pesar de que yo no soy especialista en biología ni en nutrición, escuchándolas a ellas hablar de la región, una de ellas dijo algo que me quedó grabado, dijo: el Chocó no es un lugar propicio para la monocultura. Si uno siembra de un solo tipo, las plagas destruyen la siembra. Es un lugar para la biodiversidad. Chocó es una de las zonas, es la zona más biodiversa del planeta. O sea, por metro cuadrado hay más seres vivos que en ninguna otra parte del planeta. Y eso me resonó a nivel metafórico en lo cultural también. Como la cultura más rica es la diversa, ¿no? Si hay monocultura, pues se agota a sí misma, ¿no? Entonces, a partir de eso, creamos como diálogos en relación a estos puentes que intentamos crear, de cómo la cultura del Chocó, que es una cultura muy aislada, también se beneficia de estos contactos, y de cómo la monocultura pues, se autodestruye. El segundo evento que se realizó fue un evento de culinaria experimental. Vino una chef de Bogotá, muy famosa, que se llama Leonor Espinosa, que tiene un programa de televisión, aparentemente. Y ella pues le pidió a las mujeres de la población de Coquí que hicieran sus comidas tradicionales, pero con más imaginación, con mejor decoradas, más bonitas. Entonces lo que hicimos fue como un festival de comida, cada uno trajo ingredientes y se hizo un despliegue maravilloso de comida. Voy a ver si les puedo mostrar las fotos, pero no encuentro. ¿Me puedes ayudar con mi pantalla de nuevo? No encuentro mis imágenes. ¿Desde la costa atlántica? Pues hay que ser minimizadas. ¿Al lado? Al No, menos en la de otra. La otra lado. Un puntito más. No, espérate, la que busca. A ver si la siento. ¿Cuál? Muy bonita. Hubo todo un festival de comida que fue increíble, en el cual pues cocinaron todas las mujeres del pueblo y después se hicieron, ella dio unas indicaciones de cómo esto se encogí, vamos a abrir. Estos coquíes, la escuela, durante el día del taller de Bioinnova, y este es el taller de Bioinnova en el cual pues ellas impartieron estas ideas. Las personas que participaron pues hicieron preguntas en relación a la producción. Se están haciendo proyectos de siembra en todos los pueblos, la gente está empezando a plantar vegetales, se trajeron vegetales y se hicieron estos, ya es el manglar, todo esto es el manglar, hay un manglar enorme ayer en Coquín. Otra cosa que hicimos fue que en el pueblo de Termales, que es un pueblo que ha tenido una gran inversión ahora de la región, porque tienen pozos termales y se ha hecho una especie de spa donde se le va a dar a la comunidad local la posibilidad de gestionar su propio proyecto turístico, porque ellos reciben muchos turistas que van al pozo termal y la idea es que la gente tenga masajes y tenga, que se cree una sofisticación alrededor de los pozos. Entonces se mejoraron los pozos, se crearon instalaciones nuevas, un restaurante, un sitio de masaje, etc. Y en ese pueblo de Termales, trabajamos en la escuela con García, casi se le ocurrió que el pueblo no tenía ningún tipo de señalización, ¿no? O sea, hay que preguntar dónde está el pozo, hay que preguntar dónde está el lugar donde comprar las entradas. Entonces se le ocurrió trabajar con los niños de la escuela en creación de carteles, de letreros, que indiquen dónde están las cosas. Entonces, ese fue el proyecto que hicimos, este es el resultado. Empanadas, que son las típicas del pueblo, el pozo, los termales, la escuela, se hicieron carteles para la escuela, ese es el maestro, ahí se fotografiaron los carteles al final y se fueron colgando los carteles. Cada niño trajo un pedazo de madera y nosotros trajimos los materiales y se hizo el taller de pintura en el cual ellos interpretaron, pues le pusieron nombre a sus casas. Teníamos también oportunidad de hablar África. Sí. Porque no, estos jóvenes no tienen una idea precisa de África. La idea era que cuando lo veían acá sí preguntaban de dónde venía, por qué no hablaba su idioma, entonces empezó todo un diálogo con los niños acerca de África. Y una cosa que a mí me impactó cuando yo estuve la primera vez en Chocó es que no hay ninguna conciencia de afrodescendencia. O sea, la gente no se relaciona con la idea de África y eso tiene que ver con el legado de la esclavitud, por supuesto, que fue un proyecto de desconexión histórica y un trauma muy fuerte que cortó las raíces de un montón de pueblos que fueron mezclados y anulados culturalmente a causa de la mezcla. Entonces, tanto las religiones, los idiomas locales, las culturas que cada esclavo traía consigo a América, desde el norte hasta el sur, fueron eliminadas por la amalgama cultural que se realizó en la trata. Entonces, todo ese proceso de culturización se ve claramente en lugares como el Chocó, en los Palenques, en Brasil, en los Quilombos, donde hay una falta de conocimiento total de esa historia de relación con África. Entonces, fue muy fuerte ese diálogo con casi en el sentido que le preguntaban de dónde venía y no tenían ni idea de que existía África, no sabían dónde estaba en el mapa. Entonces mostrar primero dónde estaba África, después dónde estaba Senegal y después él empezó a enseñarles a cantar en su idioma y terminaron todos cantando en Wolof. Fue muy bien. Y en Fulani aprendieron a contar en Fulani de los 10. Por supuesto, no era la idea de trabajar con ellos, enseñarles a integrarse con África. Este es un remiendo que nosotros no podemos hacer. Eso no es una pretensión nuestra, ¿no? Como de reivindicar la historia que está tan rota, ¿no? Pero por lo menos un contacto con una cultura que es relevante para ellos. Une chose qui était très intéressante parce que les enfants de cette école nous ont montré l'enfant qui était le plus noir. Nous ont dit que c'est lui l'Africain. Los niños me han mostrado el que estaba lo más negro. Y me ha dicho, ese es el africano. Mi respuesta, no, todo el mundo aquí es africano. Hay una diferencia de complexión. C'est très intéressant parce que ça montre comment on est manipulé par cette idée générale d'identification des gens en fonction de la complexion. C'est très lié aussi au processus de la mondialisation. De toute façon, le monde il fonctionne selon le white supremacy qui va capitaliser quelque part. Et ça, c'est une conséquence d'un processus historique. Quoi. C'était très intéressant pour moi de discuter avec les enfants. Era muy interesante para ver cómo la homogenización adquirida por la educación que viene de la supremacía blanca. Y esa es una de las cosas que son interesantes de las tensiones que existen en nuestro continente. Nuestra educación es blanca, es colonial, es blanca. Nosotros no tenemos sociedades puramente blancas, sin embargo, toda nuestra educación viene de esa línea y no hay un discurso plural de quiénes somos. Entonces, hay como proyectos emergentes en América Latina, sobre todo en Bolivia y en Ecuador, que son proyectos de pluralización de la educación y del mensaje que se le da a través de la educación a la población sobre la identidad del país, porque es absurdo que durante 500 años se haya promovido una idea monocultural en un continente que no lo es. Pero esas son cuestiones filosóficas que acompañan todo este proceso del proyecto que me interesan a mí como trabajadora cultural. Estos son ejemplos de la culinaria chocoana. Durante el taller de culinaria que se hizo en Coquí, ese es el camino hacia Coquí. El artista que ven aquí, Richard Tirabana, es un artista tailandés muy famoso que no sé si lo conocen, se han oído hablar de él. Es un artista de Tailandia, vive en Nueva York, que hace su trabajo es hacer comida. Él hace banquetes en museos, en galerías. Y él fue invitado por la fundación para hacer una residencia con su esposa, que es fotógrafa, y ellos participaron del taller. Este es el camino hacia Coquí, desde el lugar donde salimos nosotros, en el pueblo donde vivimos, hacia Coquí. Esta es la entrada en el pueblo de las mujeres que vinieron de las poblaciones cercanas. Y esos eran los elementos que todo el mundo trajo, se clasificaron en tutumas, se pusieron todos los ingredientes en tutumas para que hubiera una visualización estética. Fue muy organizado a nivel estético de la riqueza, la abundancia de la comida, de los ingredientes de la región. O sea que había mucho para experimentar y que no había necesidad de hacer pescado frito con arroz, con plátano frito, sino que se podía inventar. Y esa fue un poco la motivación. Y se hicieron cosas increíbles. Se hicieron cosas de gourmet. Y cocinamos todos durante horas y creamos todos platos distintos. Esta experiencia gastronómica de Coquí. Y el sábado en Bogotá vamos a hacer una presentación en un lugar de unos artistas que es un restaurante y como un centro cultural en Bogotá que se llama Seis Manos, donde vamos a pasar música chocoana, trajimos comida en Chocó y vamos a presentar la experiencia gastronómica en video. Se hicieron videos documentales de la experiencia y vamos a compartir la comida y a escuchar la música, a bailar y a mostrar la experiencia. Es un evento abierto para todo el mundo. Si alguien está en Bogotá, está invitado. Tú estás invitado. Ella es Leonor, la chef de Bogotá, que tiene mucho conocimiento de la cocina del Pacífico, ha viajado mucho por el Pacífico y se ha inspirado mucho en su culinaria, en las comidas del Pacífico. Y interesante porque ella hablaba mucho de la tradición que se está perdiendo, sí. De las comidas tradicionales que se pasan de generación en generación. La comida es un vehículo de cultura impresionante. Y cómo esas maneras de hacer de las abuelas, de las bisabuelas, se fue contaminando de otras cosas que vienen de otros lugares y se fueron perdiendo. Y sin ser esencialista, pues la idea es incorporar todos esos saberes y mezclarlos, ¿no? con saberes contemporáneos. Requisito todo, estaba buenísimo. Y nos divertimos mucho haciendo. Este es mi equipo. Al equipo de las berenjenas rellenas. Que después se cargó a la manera tradicional. Eso, por ejemplo, es africano. Eso en cualquier ciudad africana las mujeres pasan cargando todo en la cabeza. Y eso es una cosa que en el Chocó es como una renta automática. Ahí enseñándole a una señora paisa cómo hacerlo. Y una de las también razones para hacer este taller era darle oportunidad a mujeres que están trabajando en servicio en la hotelería de la región que recibe turismo y que cada vez recibe más turismo extranjero, que antes en el Chocó, por razones de seguridad, la gente no venía. Cuando yo fui hace 5 años había turistas, muy pocos turistas, casi los colombianos no van y los extranjeros tenían terror de la guerrilla porque la seguridad es miedo. Y ahora como que es más segura la zona, entonces la gente está viniendo mucho. Y estas mujeres están dando servicio en los hoteles, están cocinando también. Y la idea era pues darle la oportunidad también de que desarrollaran su trabajo, que aprendieran más, pero también el pensamiento de que ellas pueden montar sus propios negocios gastronómicos, que ellas también pueden crear su fuente de trabajo. Ahí están todas. Todo grupo, había muy pocos hombres, eran casi todas mujeres. Pues eso fue lo que pasó en Chocó. Yo quería preguntarle a Cansi, hablando de teóricos, hay una politóloga y escritora de Mali que se llama Minata Traoré, que marcó mucho tu trabajo. De hecho, la primera obra que yo vi tuya fue un video en el cual tú ponías los textos de ella en el video para difundir las ideas de ella. Ella es una mujer que ha escrito mucho sobre la idea del desarrollo en África, que es una idea muy controvertida porque también hay mucha teoría en Latinoamérica de sociólogos en este momento que cuestionan la idea del desarrollo, sobre todo el extractivismo. La idea de que hay países que están a través de la monocultura o de la explotación del petróleo, como en Venezuela, hay toda una inversión en lo social muy fuerte, por lo cual se justifica la monocultura, se justifica la explotación extremada del petróleo, que tiene, trae acarreados un montón de problemas sociales, políticos, económicos y de dependencia. Y Aminata Traoré ha escrito mucho sobre esa idea del desarrollo, contra la idea del desarrollo, que es una idea paternalista de Occidente en relación a nuestros continentes. De que hay que desarrollar de la forma moderna occidental. Y ella dijo una vez que eran las mujeres las que creaban los surcos para la siembra, las mujeres eran las portavoces de los cambios en la sociedad. Y hablábamos mucho de eso en el Chocó porque nos dábamos cuenta de que los encuentros más significativos que tuviste en Colombia han sido con mujeres. Una es Adriana Quiñones, que es una historiadora del Valle del Cauca, que ha hecho un trabajo de investigación de documentos de los esclavos del siglo XVI al XVIII y que ha revalorizado todas esas historias de esas personas que no están inscritas en la historia, como contando la historia de otro lugar. Y también estas mujeres biólogas que encontraste en el Chocó. Entonces, ¿qué querías decir algo de esos encuentros? ¿Cómo fue tu intercambio con esas mujeres? Au-delà même de cette rencontre avec ces femmes, moi en fait, c'est la deuxième fois que je viens en Amérique latine. La première fois, c'était au Brésil. J'étais allé faire un projet dans les Quilombo, une communauté qui s'appelait Kalunga. Et ça m'a permis d'être en Amérique du Sud, de poursuivre une autre partie de mon histoire, parce qu'en fait... Es la segunda vez que viene a América Latina y de hecho él está comparando la experiencia que está teniendo en Colombia con la que tuvo en Brasil, donde estuvo en un proyecto en un quilombo que es como un palenque en Calunga, en Goiás, en el centro de Brasil. Estaba muy, muy interesante para mí, pero al fin del proyecto yo estaba sintiendo casi una frustración porque el proyecto para mí faltaba algún que estaba en el lado teórico, porque la reflexión no estaba profundamente, no correspondía a mis atentos. Las expectativas que tenía en Brasil de comunicación a nivel teórico, a nivel de pensamiento, a nivel intelectual, no fueron posible porque el encuentro que tuvo con la comunidad de Calunga, con la gente con la que trabajó en un proyecto fotográfico, que se llamó Miradas Cruzadas, un proyecto en Brasil y en Senegal, no produjo discusiones interesantes, un proyecto como poco paternalista. Exactamente, un poco paternalismo, y yo no tenía la impresión que j'avais un interlocuteur théorique, que les gens avec qui je travaillais, la gente con qui yo estaba trabajando, no pensé que esta gente comprende exactamente qué es África. Estaba una visión colonial, paternalista. Pero el resultado es bueno. Hay un libro, hay una expo, hay una experiencia que es partagée. C'est un projet qui se fait Brésil, Sénégal, Brésil, Angola, Brésil, Zaïre, Brésil, Mali, c'est bien, mais c'est très paternaliste. Es un proyecto que continúa, que es de cruzar también experiencias entre artistas de la misma manera que estamos diciendo esto, pero con una visión un poco paternalista que no, realmente no va a la profundidad de esas relaciones, cómo esas relaciones se pueden articular. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est, mon expérience de Colombie, ça m'a permis de régler cette frustration-là, en ce sens que il y a un aspect théorique qui va avec ce projet, c'est toi, c'est cette femme anthropologue que j'ai rencontrée, qui fait un travail théorique de réflexion, de déconstruction de la charte théorique dans laquelle on essaie de nous faire voir, percevoir le monde. Ce sont ces femmes scientifiques qui permettent qui sont de la communauté afro-colombienne, qui sont allés à l'université et qui sont porteurs d'un discours et d'un outil théorique qui permet à cette communauté de révolutionner la façon même de se voir eux-mêmes. Et ça, c'est important ici dans ce pays. El contraste con Colombia ha sido que él ha tenido la oportunidad de encontrarse con gente que son interlocutores válidos aquí. Y más que nada con Adriana Quiñones, sí, la música que yo les quería poner al principio es un proyecto que ella crea que se llama Afro Resistencias, que es un proyecto con músicos que trabajan de alguna manera toda la idea de la invisibilidad de la cultura afro en Colombia, y ella está trabajando eso a lo largo de su proyecto histórico de investigación, y bueno, y es para él está siendo una oportunidad de alguna manera de reparar esa falta de comunicación que él sintió en Brasil. Y aussi d'aller plus profondément de ce que c'est, parce que la Colombie c'est un beau pays, c'est un pays riche, et c'est dommage, à l'extérieur, tous les gens ils disent ouais, Colombie drogue, c'est vraiment nul. Donc chaque fois on dit Colombie cocaïne, c'est triste. Alors que ici il y a des choses qu'on peut prendre qui sont des exemples de l'humanité. On peut laver ce cliché-là. se sabe dividir. La cosa que él conocía, como mucha gente fuera de Colombia, solo el cliché de la droga, y que es necesario venir para entender que este país es un país rico, interesante, lleno de gente inteligente que puede proveer plataformas para muchas cosas. Así que estamos contentos. Y me parece que esta es una buena manera de terminar, para que no se queden dormidos. Gracias, muchas gracias. Y vamos a ver si se puede poner el video. El video, no sé, yo creo que no. ¿Cuál? ¿El de Es que no había, no había Este hombre puede ayudarnos. ¿También? Sí. Pues yo quería como decir algo sobre la agenda, sobre plataforma de tipo, como he dicho. Sí. Un poquito, no sé si esa discusión en algún lugar se tiene que estar dando y yo quizá no conozca dónde se esté dando. Y así como tú decías que de 5 años hacia acá se ha reactivado, que esa es una actividad comercial, que se ha generado pues, más seguridad, reactivaron personas, en fin. Yo creería que también se han, no sé desde qué momento, pero se han generado muchos proyectos que miran hacia Chocó, sí, o como un centro de interés, sí, por el lugar, ¿no? Sí. Por el Pacífico, bueno. Y como que muchos de esos proyectos realmente no están comprometidos con la realidad social de esa zona. Y que yo siento, yo no conozco Plataforma Chocó como tal, pero el proyecto, las cosas que hacen, y siento que ese proyecto particularmente sí lo está. Por las cosas que hace, por lo que lo sigo escuchando, en fin. ¿Por qué crees que los proyectos en general no son efectivos? No, yo no digo que en general, sino que hay muchos proyectos en los que uno ve que no, más que efectivo, es que no tiene un compromiso real con la realidad social donde se está desarrollando, a pesar de que dicen que esa es su bandera o su visión. Bueno, no sé, caso puntual, y podría dar para una discusión más larga, es los intereses del cine, por ejemplo, para hacer unas historias sobre el Chocó, ¿sí? Para una película en cartelera. Hay una película, sí, en este momento en cartelera. Por eso digo que no sé si esa discusión se esté dando en algún lugar, quizás sí. Y que se siente que realmente, que diciendo que hay un interés real por una zona como esta, tan cercana a nosotros, en fin, importante, bueno, crítica, en fin, no lo hay realmente. Y que pues, se vale también de un poco de la cultura, o sí, de la cultura, fondos para eso destinados para proyectos de ese tipo, y no se está desarrollando realmente, pues, no sé si decir un cambio, pero sí un compromiso con esta zona, a diferencia como yo siento que sí pasa con este proyecto. Sí, lo que pasa que yo estoy de acuerdo, este proyecto es bastante honesto en el sentido de que trabaja de una manera muy, ¿cómo te diría? Como a pequeña escala, pero de una manera, pues, gestiona la generosidad de una manera no paternalista, porque es muy difícil no caer en el modelo ONG en la que viene alguien de afuera a decirle a una comunidad lo que tiene que hacer para mejorar, que eso es terrible, es un modelo desarrollista que ya hemos visto que ha fallado en el mundo, el modelo de la ONG ya no funciona. Pero el tema es que Chocó tiene problemas de infraestructura muy básicos, muy reales, que son mucho más importantes que la cultura. La cultura es un bien necesario, pero los pueblos de Chocó no tienen escuela todos. Hay muchos niños que tienen que desplazarse grandes distancias para ir a la escuela. Los niños en Pedro, por ejemplo, no están registrados. Si están desplazados, no pueden ir a la escuela, hay que registrarlos a los poblados, son muy complicados, pero hay muchos desplazamientos, como tú sabes, por la violencia. No solamente son los afrodescendientes, son los emberas también que viven ahí. Los emberas tienen muchos problemas de desplazamiento y de pobreza. No hay médicos. No hay médicos en los pueblos. Hay ambulatorios médicos y no hay enfermeras. Y están cerrados. Entonces, si pasa algo, hay que tomarse una lancha que cuesta 25 mil pesos para irse a Nuquí a que lo vea un médico. Y no todo el mundo puede pagar esa lancha. Entonces, si te pica una serpiente, si una culebra, si tienes un problema físico grave, urgente, de tratamiento urgente, dependes de una lancha de una hora y de 25 mil pesos para llegar. O sea, hay cosas que no son mucho más importantes que un proyecto cultural. Entonces, esos proyectos que se hacen en Chocó están fenomenal, tienen que suceder. Y la educación, es otro bien fundamental que no tienen, ellos no disponen. La educación es muy básica y muy mala, muy precaria. No tienen materiales, no tienen suficientes maestros. La maestra de termal es una heroína, ella da la clase a, creo que tiene 5 cursos, una mujer, nada más. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, en un país rico como Colombia, donde tienes en la ciudad todo lo que tienes, a media hora de avión, tengas esa situación de precariedad? O sea, hay cosas que forman parte de todo el abandono histórico que ha sufrido Chocó, ¿no? Que son como mucho más importantes y urgentes que los proyectos culturales. Nosotros podemos actuar en nuestro campo nada más. Yo no soy ni asistente social, ni médico, ni maestra. Entonces hago lo que puedo hacer dentro de mi ámbito y los artistas también. Pero hay que ser realista que el cambio no viene solamente por los proyectos culturales. Tienes toda la razón, pero siento que muchos de esos proyectos precisamente hacen eso. Parece entonces esas herramientas que tú acabas de nombrar para poner una bandera de decir cómo estamos ayudando el progreso cuando no es real. Pues miles, no sé si son miles, hay muchos como en este momento funcionando y también hay como una, creería yo, una especie de filiación pues o de cosas pues snob, ¿no? Un poquito. Sí, seguro. Es mal chico, desde hace mucho tiempo. Entonces hay muy pocos proyectos que realmente creo yo se les está dando tan grande serio con la realidad social. Sí, desde el arte no se va a cambiar toda esa realidad compleja ni por más poder apuntar y transformar cosas pequeñas, como yo siento que, por ejemplo, se lo plantea, no sé, el proyecto pequeño, ¿no? Hacer unos carteles y modificar unas cosas, para mí. Lo fundamental es el tema del empoderamiento. Yo no creo que yo tenga la capacidad ni quiero ser la figura que va a cambiar la situación en una comunidad que no me pertenece. Yo no soy como ellos, no tengo su experiencia de vida, no tengo sus carencias ni su riqueza. Entonces, ¿cómo yo voy a decirles lo que es bueno para ellos? Entonces, son conversaciones que nosotros teníamos todos los días, porque nosotros somos privilegiados, tanto que así como artista intelectual, educado, como yo, tenemos una perspectiva de ese lugar que es externa al lugar. Entonces, estas conversaciones sucedían todo el tiempo, mucho conflicto, ¿no? En la manera en que uno puede funcionar en un ámbito como este. Yo siento muchos conflictos y siento que uno tiene que confrontarse a esos fantasmas y esas preguntas. No es tan sencillo. Pues sí, vamos allá y hacemos un proyecto y ayudamos. Yo no siento que estoy ayudando, yo siento que estoy compartiendo e intentando, dentro de mi capacidad, de lo que yo sé, o de lo que él sabe, de lo que sabe Fernando Arias, o lo que están allá, compartir una situación y abrir un camino para que ellos lo hagan. O sea, la idea asistencialista de ir a crear una comunidad, una solución, me parece horrorosa. Lo que uno puede hacer es darle la llave a alguien y diga, abra la puerta a usted. Usted abre la puerta y entra si quiere, pero yo no lo voy a obligar a entrar. Claro, es más, yo me refiero a ese proyecto en sí, a la plataforma, además a la transacción, que ya lleva, no sé, cuántos años, más de una década prácticamente. No, no tanto. No, desde que era la Casa de Chocolate y desde antes. Exacto, la Casa de Chocolate, tú la conoces. Sí, es un proyecto que es... Eso viene desde hace muchos años y sigue transformando hasta lo que... Hace 5 años. Ahora. Sí. Entonces yo pienso que en esa medida, y bueno, haciendo como paralelo con este espacio también, como que se plantean cosas en lugares en los que están, en un tiempo largo y empiezan a incidir. Pues son semillas, sí, y tú la pones la semilla y esperas a ver qué sale, ¿no? Esa es la idea, pero fundamentalmente nos cuestionamos mucho, hablamos mucho él y yo, mientras preparábamos esto y hablamos de nuestra experiencia allá, qué es lo que uno puede y lo que no puede hacer, ¿no? Y aparte yo siento que yo no tengo ningún derecho a implantar una idea. Yo lo único que puedo hacer es compartirla y ver si me resulta él. Es muy complejo el tema, pero es un lugar del mundo muy hermoso, muy privilegiado, con un potencial increíble. Ustedes tienen ahí un paraíso y yo lo único que puedo decir es que hay que cuidarlo y hay que nutrirlo y aprovecharlo, ¿no? Que es realmente increíble la cultura, el lugar, y hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Y están intentando abrir un puerto por ahí cerca. Hay un proyecto chino de abrir un puerto en el proyecto de carretera, como ustedes saben, porque desde Buenaventura hay una carretera que va para allá, ¿no? Si eso sucede, ¿quién sabe cómo se va a modificar toda esa realidad? Se van a producir muchos emplazamientos, se van a producir cambios económicos importantísimos, la gente va a empezar a trabajar en otras cosas que para las cuales no están los van a cambiar pues la manera de vivir. Son pescadores, ellos viven muy, con muy poco. Son muy ricos porque viven en el paraíso y tienen absolutamente todo lo que necesitan para vivir, pero la vida es muy precaria. Es una paradoja bien fuerte, ¿no? O sea, tenerlo todo y al mismo tiempo carecer de servicios básicos de la vida moderna, viviendo en un país como este, ¿no? La electricidad, por ejemplo, hay planta de 6 de la tarde, 10 de la noche. Está bien, aprendes a vivir con eso, pero hasta hace 5 años no había teléfono móvil allí. No había celular. Ahora todo el mundo tiene celular, pero no tienen plata para la carga. Entonces, lo usan también de una manera muy limitada. No hay internet, por supuesto. El día que haya internet, eso también va a cambiar mucho las dinámicas, ¿no? Sí hay internet en Iquique, en Quito, en las ciudades, pero no en los pueblos. Pero y cambia de pueblo a pueblo. Yo conozco hacia el norte y hay realidades un poquito distintas entre lugares y lugares. Ajá. O sea, muy distintos lugares. Claro, todo eso tiene una problemática. Pero imagínate si se llega, se llega a inaugurar ese puerto. Un puerto comercial, giro, que puede pasar ahí. Salida de materia prima directa. Que ya está saliendo la madera de manera directa. Del monte está saliendo la madera. ¿Qué puede pasar si abren ese puerto, esa salida al mar allí? Todo está muy comprometido a nivel de... Yo creo que sí, yo creo que eso es más trágico de lo que ya es, porque ya es muy complejo, ¿no? El problema de la minería, extracción de madera, multinacionales, el problema de la deuda también es que son súper fuertes. O sea, ya no es el paraíso también idealizado en algún momento. No, yo me refiero a paraíso en sentido de naturaleza. Sí. Por supuesto que no es el paraíso. Bueno, eso es. Gracias por escuchar, por compartir. Gracias. Disculpen los errores de la tecnología. Sí.